Chris Squire, aclamado bajista, compositor y vocalista, no hace falta presentar, nació en 1948 y tristemente falleció en 2015. Y consta como que el único miembro de Yes presente en toda su discografía. A Chris Squire le han editado un tributo este año, producido y dirigido por el que fue personalmente elegido por Chris Squire para suplirle en Yes, el multi-instrumentista Billy Sherwood. Este, junto a su compañero en World Trace y también en Yes actualmente, el batería Jay Schellen, conforman la base instrumental de los 10 temas de este disco, junto a diversos invitados. El disco comienza con John Davison cantando On the Silent Wings of Freedom, del disco Mad 38, con buena labor de Sherwood y Schellen, además del teclista de Yes en Relayer, Patrick Morad, transmutando los solos originales de Rick Wakeman. Si alguien se ha preguntado alguna vez cómo habría sonado Yes sin Wakeman, no hubiese estado nunca en la banda, la respuesta la tenéis en Parallels, del disco Going for the One de 1977, con un Tony Kaye exultante con su órgano Hammond y otra vez Davison a la voz. El vocalista de Marillion, Steve Hogarth, afronta un respetuoso Hollow Your Hand, única muestra del magnífico disco en solitario de Squire, Fish Out of Water, del año 75. Encuentro totalmente prescindible las revisiones de South Side of the Sky, Roundabout, con la voz de Tour Ruggen, o de The Fish, con los coros de Sonja Cristina. Parecen más interesantes las aportaciones de otras voces femeninas, como la de Nikki Squire, primera esposa de Chris y líder del grupo Squire en los años 90, que parece muy cómoda cantando Out of the Lonely Heart, del disco 90-125 del año 83, junto a la guitarra marciana de Dezuel Zappa, el hijo de Frank Zappa. La esposa de Blackmore, Candy Nice, se entrega en Don't Kill the Whale, y la maravillosa Annie Haslam hace lo propio en Outward, con nuevos arreglos de Sherwood, ambos temas del disco Tormato. En general, el disco invita a redescubrir las versiones originales. El tributo se complementa con dos temas extra donde participó Squire: Tentacle Divide, del disco Prog Collective del año 2012, y Comfortably Numb, del tributo a Pink Floyd The Wall Revisited del año 2006. Personalmente, solo recomiendo la adquisición de este CD si en unos años los veis baratos en algún expositor de electrolinera mientras recargáis vuestro vehículo. Hay que destacar la portada, con un retrato de un joven Chris Squire en actitud pensativa, obra del dibujante Charlie Royd. Hoy, en los post-estratosferia, Alive in Yes, de Chris Squire, tributo. Thank you. darkest night so painful? Do you hunger for love amidst the torture of being one? On the passing light of easy, have you seen you inside amidst the being of? resistance to attack is to retreat. Almost close enough to hold out your hand for the treasures of the universe are lying at your feet. Of my life. Love, love, love, love, love. Thank you. Mountains come out of the sky, they stand there.